No, no, todavía no se entregaron las tarjetas. Van a llegar a Cañuelas principios de marzo, se estima la fecha. Y bueno, estamos en proceso de organización desde la oficina de producción, convocatoria a los comerciantes para contarles cómo es el funcionamiento de la tarjeta y para que colectivamente podamos hacer una propuesta de utilización de esta tarjeta y poder preparar una canasta básica para los sectores más golpeados, digamos, por la crisis que estamos transitando. Que los comerciantes también obtengan beneficios, que sería poder ser receptores de esta tarjeta, los pequeños comercios. Se estima no, son unos 18.300.000 pesos que van a ingresar mensualmente a Cañuela para ser gastados en comercios locales. Es un volumen de plata bastante interesante. Entonces, lo que estamos haciendo es que los comerciantes conozcan la modalidad, el funcionamiento, que es una tarjeta de débito nada más, y que podamos hacer alguna oferta atractiva desde los pequeños comercios para que el ciudadano que reciba la ciudadano o la ciudadana que reciba la tarjeta pueda arrimarse a estos comercios locales y gastar ahí dinero, ¿no? Que va entre 4.000 o 6.000 pesos por familia. Estamos empezando, hemos charlado con algunos comercios y vamos a empezar a recorrer. Sacamos una solicitada convocándolos, llamándolos. Ya se han comunicado algunos y la idea es poder armar una oferta interesante con los distintos sectores y armar una canasta básica accesible para estos vecinos de Cañuelas. Estamos tratando de conectarnos con verdulerías, panaderías, carnicerías y almacenes de proximidad para que se puedan conformar una propuesta. Correcto, la tarjeta es una tarjeta que no está habilitada para hacer extracción por cajero, simplemente se puede usar para hacer una compra debitando. Está habilitada para hacer todo este tipo de compras. Lo que pasa es que si compran otras cosas pueden multar, o sí, al comerciante o al, más que todo al, sí, al comerciante porque se nota, pero más que todo a la persona beneficiario de este recurso. Pero entonces por eso lo que nosotros estamos tratando es que se pueda hacer una canasta básica a un precio accesible y promocionándola para las familias, que los que son destinatarios son las familias lo más bajo en términos de ingreso y de posibilidades. Así que el objetivo es este. Esto en Cañuelas, sí, son unas 3.600 tarjetas que se van a estar bajando acá, que van a estar llegando para principios de marzo. El teléfono es 431-009 y es acá en la oficina de producción, San Martín y Lara. San Martín 497, que puede venir y por la mañana, que de 8 a 14 horas nosotros estamos acá, así que se arrime. Y bueno, nosotros también vamos a empezar a visitar algunos almacenes que sabemos que son referencia en cada barrio y también nos interesa trabajar en las localidades, ¿no? Estamos viendo en Máximo Paz, en Ruta 3, y que ahí también se pueda llegar con esto. Por difundirlo, y es importante que la gente se entere y que los comercios también puedan colaborar con esta política nacional que apunta a paliar el hambre.